segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Me llamo Iachodan, soy de Brasil, do sul do Brasil, un estado de población en su mayoría blanca, pero que tenemos muchos inmigrantes de África, de Haití. Yo faço parte de una comunidad quilombola Morada de la Paz, territorio de Madre Negra, y nosotros nos organizamos para luchar recorriendo a las fuerzas de los pueblos, donde tenemos un lema que podíamos orar, podíamos tombar, mas no desistir, jamás desistir. Entonces, las estrategias que usamos, los medios de comunicación son fanzines, son radio comunitarias, radiopostes que llamamos en nuestra tierra. Y es muy importante para todas las mujeres del mundo donde están, sobre todo las mujeres que están oyendo esta comunicación, que no debemos desistir, debemos continuar por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras abuelas, en fin. Continuar es un deber que nos tenemos, porque somos sobrevivientes, y como sobrevivientes sabemos muy bien quién son nuestros algoces. Ellos no saben tampoco que nos podíamos resistir. Axé.